no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento de Nuestras Manos, lo tienen que hacer llamándonos al 4-7-8-9-9-0-1-4. 4-7-8-9-9-0-1-4. Esa es la línea para conectarse con nosotros si quieren anotarse para el taller del próximo 6 de junio, para si quieren conseguir los libros Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor, y bueno, para lo que necesiten saber. 4-7-8-9-9-0-1-4. Vamos al ángel que va a darnos el mensaje en este programa y es el que va a dirigir el programa. Vamos a abrir en la página del libro Luz de Ángeles y viene a nosotros el ángel de la página 52, el ángel de la armonía. Y él nos dice, a él deberíamos recurrir cada mañana al despertarnos, porque trae a nuestra vida la amorosa sensación de paz y bienestar que nos da la armonía. Creemos que es natural estar desarmonizados. Vivimos tantos momentos de tensión, angustia, miedo e incertidumbre. Quedamos vueltas y vueltas y casi nunca llegamos a ningún lugar específico. Necesitamos de este ángel para encontrar orden, paz y belleza en nuestra vida cotidiana. Si este ángel es un amigo cotidiano para nosotros, tendremos una grata vibración. Generaremos bienestar a nuestro alrededor. Nuestra vida, actitudes y pensamientos se tornarán armónicos y luminosos. Si nos detenemos un momento, ponemos las manos sobre nuestro corazón, cerramos nuestros ojos y respiramos profundamente, ya estamos armonizando nuestro cuerpo y podremos armonizarnos por completo diciendo: mi querido ángel de la armonía, ven a mí, envuélveme en tu grandeza y ayúdame a elevar corazón, mente y espíritu hacia una paz perfecta, tener una visión exacta de las cosas y mantenerme en la armonía sublime de los seres de Dios. Gracias, estoy en armonía y así permaneceré. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la armonía que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Y seguramente este ángel de la armonía nos viene a decir: bajen un cambio, estoy yo aquí para ayudarlos. Estamos en armonía el tiempo que queremos estar. Estamos en armonía cuando ponemos la mano sobre nuestro corazón y decimos: ángel de la armonía, ven a mí, rescátame de esta situación. Los ángeles nos rescatan. Yo el año pasado o el anterior, pasa todo tan rápido que no me acuerdo en qué momento fue, trabajamos con el ángel del rescate de los ángeles, perdón. Y una de las cosas que siempre voy a repetir es que los ángeles nos rescatan de cualquier situación donde estemos sacados, angustiados, donde no podamos ver claramente, donde la angustia supere cualquier pensamiento sanador, donde estemos nosotros mismos, con nuestra vibración yendo y viniendo, desde el sí voy a poder al no voy a poder, sí tengo que poder, nunca puedo. Y así, esa pelea que nosotros vamos teniendo interna e interiormente y físicamente, porque se siente en el cuerpo la falta de armonía, se siente en el cuerpo el nerviosismo, la traba, el momento difícil. Entonces, cuando nosotros necesitamos estar en armonía, solo debemos pedirle al ángel de la armonía que nos rescate del momento presente. Si tenés el libro a mano y haces la oración que te di, bárbaro. Si no, entras en ahora con los teléfonos y con toda esta bendición que hay, que la podemos usar como bendición cuando la tenemos, ¿no? Con internet podemos entrar, hay una página que vos pones Luz de Ángeles y sale en Frenis con Y, y ahí tenés una aplicación que te podés bajar y podés tiquear todos los días y te sale un ángel y tiqueás y te sale un mensaje, si no tenés el libro. Y si no lo buscas también allí. El ángel de la armonía siempre viene, siempre responde, siempre nos ayuda a pensar con la cabeza y el corazón serenos, ante una situación difícil, ante una situación complicada, ante una situación de desborde. Yo lo veo a diario, lo escucho a diario, lo leo a diario, con estas cosas que hay tanto, que los mensajes de texto, que los mensajes de email, que los messengers de Facebook, que los WhatsApp, que todo lo que pueda tener acceso, que te mandan en el momento un mensaje desesperado ante una situación desesperada. ¿Y qué logras hacer? No conectarte con esa desesperación y pedirle primero al ángel de la armonía a que me armonice a mí y que armonice a esas personas que están buscando la ayuda que necesitan. El tener el poder de frenar a tiempo, tener esos 5 segundos de decir, Dios, envíame a tu ángel de la armonía. Tener ese espacio para no atropellar al mundo. ¿Qué está pasando a nivel social? ¿Qué está pasando? Que dos chicos de 21 y de 22 años, ella se tira o se cae abajo de un auto y él se tira abajo de un camión ante una situación de desborde. ¿Qué pasa? Pasa que no estamos haciendo la pausa y no estamos aplicando la mente, el raciocinio, el conocimiento. No estamos aplicando nuestra inteligencia espiritual. No estamos aplicando el frenate acá, armonizate. Dejamos que nos desborden los sentimientos. Es cierto, yo no sé si ese es el caso porque solo me enteré, pero es cierto que hay medicación, que hay excitantes, hay bebidas, hay comidas, hay cigarrillos, hay un montón de cosas que excitan a las personas y que van nublando su buena razón y buen entender. Pero por favor, salgamos a trabajar todos nosotros, aquellos que creemos en los ángeles, a ayudar a este mundo. Mandemos ángeles para que se armonice la gente, para que cuando vemos un loco que se desgañita insultando a otro, tocando la bocina, podamos pedirle al ángel de la armonía que descienda sobre esa persona y porque vamos a evitar todos una dificultad, un conflicto, un problema. Cuando estamos en casa, un minuto que tenemos, pedirle al ángel de la armonía que ese hogar esté armonizado, que hagamos la cena en paz, el almuerzo en paz, el desayuno en paz, lo que tengamos que hacer. Que cuando estamos llegando a nuestro trabajo le pedimos al ángel de la armonía que nos armonice a nosotros y que armonice nuestro lugar de trabajo, a las personas con las que nos vamos a conectar. Yo sé que me vas a decir, sí, pero yo lo hago, pero los otros siguen tan locos como siempre. ¿Está bien? Yo no te dije que podés cambiar al mundo. Dije que podés cambiar tu percepción del mundo. Digo que podés hacer que tu mundo sea un mundo armónico, donde no entre el conflicto, donde yo vos no estés todo el tiempo arremangado, listo para el sopapo. Digo que vayamos a lo cotidiano, a viajar en el subte, en el colectivo, en el tren, a donde te toque viajar, en armonía, conectados con otra cosa. Y no me digas, porque yo sé, porque en estos años que tengo, primero en radio van a ser 16 que estamos, no, 14, perdón, que estamos aquí en Radio del Pueblo y ya perdí la cuenta de cuántos años hace, desde el año 96 que estamos en distintas radios y que es toda una vida y doy conferencias y vienen y doy charlas y veo a la gente cara a cara y escucho muchas veces que me dice sí, pero yo no sé, vos porque sos un ser especial, viste, vos porque acá veniste, sentás y ya te armonizás con los aceites esenciales y con la musiquita. No, eso es parte de mi decisión. Eso ayuda a que yo me recuerde que quiero estar en ese ambiente. Pero también quiero estar en ese ambiente cuando estoy en la calle, cuando estoy haciendo las compras en el supermercado o en el chino o a donde sea, cuando estoy con un familiar, cuando estoy con un amigo, cuando escucho a mi alrededor las voces de la gente, como que está todo perdido, como que está todo mal, y las peleas, estos encontronazos que terminan siendo pasionales por pavadas. ¿Saben qué depende de nosotros? Estar en un estado de armonía. No depende de nosotros cambiar el pensamiento del otro. No depende de nosotros hacer que el otro haga lo que tiene que hacer. Si vos a una persona le llenás la heladera y las alacenas de comida, ¿alguna de ustedes pasó o tiene la experiencia de estar con un anoréxico? Bueno, yo sí. Yo he estado con una persona, he compartido momentos dificilísimos, donde vos le cocinás lo que le encanta, le comprás lo que le gusta, le das lo que quiere, y ves que ese ser no responde, no ingiere, no come, no puede, o te come una cucharadita y gracias, no quiero, o me hace mal, o bueno, uno no puede cambiar eso. Uno le da lo mejor, llenas las heladeras, las alacenas. Bueno, hay gente que es anoréxica de fe. Hay gente que es anoréxica de espiritualidad. Hay gente que no puede, se cerró. Tiene un trauma, un conflicto, un problema que justifica eso, que se resuelve con un tratamiento, que se resuelve diciéndole anda al profesional, pero tiene que ir al profesional. Esto es así. Esto es parte de la armonía, entender y comprender que el otro no puede. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Darme la cabeza contra la pared o dársela contra la pared? ¿O rezar, pedir, enviar ángeles para que su corazón, para que su cabeza, para que sus respuestas, para que su actitud pueda avanzar? Hay mucha gente que tiene problemas verdaderos de conducta, de emociones, y obviamente, si no quieren ayuda o sienten que no la pueden tener, yo no se la puedo obligar a dar, pero se la puedo seguir dando desde un lugar de amor superior a él y a mí, a ella y a mí. Si yo le estoy diciendo a una persona, no vayas por esa calle porque esa calle es peligrosa o está rota o vas a tener mucho tráfico porque la están arreglando, y la persona dice, por acá es más rápido, y tenés que esperar y no decirle, viste, yo te dije cuando estás en el atolladero de tráfico, porque eso no tiene nada que ver con la armonía. Eso tiene que ver con decir, bueno, Dios proveerá, esto también pasará. Ustedes saben que todo pasa en la vida. Pasa. Nada es para siempre. Cuando estamos en una situación difícil y complicada, yo siempre me acuerdo de ese cuento que está grabado. Si lo pueden escuchar en mi página, en www.cristinadelsolar.com.ar. Está leído por mí. Yo hice un CD hace unos años de cuentos que están grabados. Y si no, leerlo también. Pero ahora lo estoy buscando para leérselos, ¿no? Esto también pasará. Se los voy a leer ahora porque es parte de entender que la armonía se puede conservar y preservar en los momentos más difíciles. Lo que yo no puedo hacer,

Recuerda que todo pasa. Ninguna cosa, ninguna emoción son permanentes, como el día y la noche. Hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas. Cuando sientas que no hay salida, que todo está terminado, perdido, cuando no veas claramente el futuro, recuerda que todo pasa, que después de cada noche, por muy oscura que haya sido, el sol vuelve a brillar. Todo pasa. Recuerda, esto también pasará. Y este cuento que les acabo de contar es parte de mi pensamiento diario. En los momentos donde hay difíciles, por eso también disfrutamos. Por eso también disfruto el ratito del mate y por eso disfruto un almuerzo chiquito, mediano, grande. Por eso disfruto una charla. Por eso cuando tengo rituales amorosos como recibir a un amigo y poder pasar un momento con él o con ella, lo disfruto a pleno. Trato de aislar mi locura, mi conflicto y pensar que eso pasa. Se me va ese espacio, se me va ese tiempo. El lindo uno dice se me va. Lo malo dice gracias a Dios que se irá. Pero todo pasa. Acuérdense de esto. Nunca se está en el mismo estado y en la misma situación demasiado tiempo. El mismo día cambia dos veces. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. Bueno, ya vamos a los ángeles y a los mensajes. Antes les quiero recordar que el sábado 6 de junio tenemos un encuentro muy intenso con los ángeles. Un encuentro sanador, reparador, un encuentro donde vamos a poder dar vuelta a la página, por conectarnos con la armonización, mucho sobre la armonización. Pequeños métodos, pequeños actos para el aquí y el ahora, para frenar la locura, para decir, bueno, tengo que estar bien, voy a estar bien, tengo herramientas para estarlo. Así que, si quieren anotar, nos tienen que llamar al 4789-9014. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Flavia de Campana, para vos viene el ángel de la armonía. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Lorena, Sixto y Lucio, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Lucy de Pilar, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Para Blanca de Morón, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Mirta de Adrogué, el ángel del talento. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. María de San Miguel, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Lorena de Villa Bosch, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Susana de Carapachá y el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Perdón. Desde este momento las señales son claras. no dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Para Ofelia de Pompeya, que le mando un beso enorme, enorme. Sé que ayer fue tu cumpleaños, así que espero que tengas un muy, pero muy feliz cumpleaños. Hayas tenido y tengas una feliz etapa. Para vos, Ofelia, viene el ángel del perdón. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Angie viene el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y para todos los que van a escuchar el mensaje después, grabado, o no pudieron llamar, para todos vos que llamaste y no pudiste entrar, o que lo vas a volver a escuchar después, aquí va, este es tu mensaje. El ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Encontrar la paz, encontrar la armonía, encontrar la serenidad, como vienen saliendo en los últimos programas, no es una fórmula ni secreta, ni escondida, ni de algunos pocos, ni de privilegiados. Encontrar la armonía es una decisión. Estoy en mi eje. Mi ángel me armoniza. Puedo mantenerme armonizado. Puedo trabajar con todas las herramientas que tengo a mi lado. Puedo trabajar con los aceites esenciales, puedo trabajar con las gemas, puedo trabajar con los ángeles, todo junto, separado, en distintos momentos. Pero mi actitud es la de estar en armonía. ¿Cómo lo resuelvo? Pidiendo ayuda, pidiendo armonía y aceptándola. Porque si yo le pido a otro, reza por mí porque estoy mal, porque estoy desesperado, porque estoy angustiado, y el otro está pidiendo por mí, y sé que lo está haciendo, y yo digo, ay, sí, ya siento la sensación, pero yo sigo mal, la verdad, no es un desgaste de tiempo, porque esa armonía salió hacia el universo. El tema es, ¿la recibís en tu casa? Recibíla. Tu casa es tu mente, es tu cuerpo, es tu corazón y es también tu casa. Les mando un abrazo, un beso, les mando el ángel de la armonía para que invada sus pensamientos, sus sentimientos, el lugar en donde se encuentren, el lugar donde se encontrarán. El 6 de junio vamos a aprender a hacer armonizaciones rápidas, inmediatas para nosotros y para otro. Vamos a trabajar con la armonía de los ángeles. Yo les mando un beso enorme, enorme. Dios mediante, estaremos aquí en el próximo programa. Chao. Un beso enorme, enorme. Hasta el próximo programa. Chao. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz crecerá, y cualquier